Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Hola Salvatore, aquí nada, relamiéndome de la carrera. Sí, sí, Oh, sí. oh, Fue oh. bonita, ¿eh? Mira que estas últimas anteriores de MotoGP han sido aburridas, han sido un poco, no aburridas, siempre es bonito ver a nuestros ídolos rozando la oreja en el suelo y además más que nunca en esta carrera, ¿eh? Porque vamos, la plegada de Quartararo a 65 grados, una cosa que Sí, sí, dices, sí, bueno, sí, pero sí, sí. eso, yo eso no lo había visto nunca ni en las 125, acuérdate que con las motos pequeñas y ruedas estrechas son las que más tumban. ¿Verdad? Y vamos, yo no lo había visto nunca, ¿eh? Pero hasta el punto de tocar el hombro en el suelo, pero Sí, con bueno. todo el hombro por el suelo. Sí, A sí, ver, sí. fue una pequeña vacilada. Hay veces Bueno, que ya, pero. se fuerzan un poco la posición y la sacan, pero que desde luego, bueno, ahí queda, Sí, ¿sabes? sí, El sí, cuarta ahí gozando al sí. máximo Sí. de esto. Pues Sí, mira, sí. las últimas carreras han sido un poquito aburridas, pero en esta sí que es verdad que por lo menos ya sabemos quién no va a ganar el mundial. Por lo Bueno, menos ya tenemos dos que no. quiénes no van a Correcto. ganar el Además, mundial? dos del mismo equipo. Bueno. Dos del mismo equipo y uno de ¿Y un otro equipo más? de. No, Sí, no. sí. Con lo que quedan dos candidatos claros. Bueno, a ver, esperémonos que todavía No, no queda está mucho, queda empezado el mucho. lío, que queda la mitad del campeonato. Pero bueno, a ver, ha sido curioso que hemos llegado a mitad de temporada. Y prácticamente con cuatro pilotos con los mismos puntos y otros dos o tres pilotos apenas 20 puntos. Sí. Y claro, mucha gente, entre ellos, por ejemplo, Pol Espargaró, decía que bueno, que el Mundial empezaba ahora otra vez, o sea, que empezaban de cero porque no había una Sí, diferencia claro. sustancial y todos podían estar en la pomada. Pues bueno, pues este fin de semana cuatro para mí se han caído del cartel. Cuatro, cuatro, Serían cuatro. los dos compañeros de equipo de Yamaha, Vale. Maverick y Valentino, estaría Dovizioso y bueno, yo también hubiera puesto a Pol Espargaró, que bueno, que dentro de lo que cabe estaba ahí Sí. Sí, sí. matemáticamente en la zona. Sí, es cierto, es cierto. No, no había contado con Paul. Y bueno, fíjate que yo era, lo sabes, pero lo hemos comentado, un poquito escéptico con Joan Mir, pero ostras, qué solidez está mostrando este chaval, ¿eh? Sí, la verdad Y es. además que se ve que lo tiene muy claro, ¿eh? Que tiene opciones y está pilotando en plan, me atrevería a decir en plan campeón. Quiero decir, vamos a ver, Joan Mir sabe competir de sobra, ¿eh? No, no es un recién llegado al mundo de la competición. Y lo está demostrando y me está gustando. Acuérdate de ese perfil de piloto que, como el de Alex Rins, de pilotos trabajadores, deportistas, entregados al oficio, que se cuidan, que, ¿me entiendes? Ese tipo de piloto honesto, pilotando. No, no, sin bravuconadas, sin, de los que son trabajadores de la moto. A mí eso me gusta, siempre me ha gustado en los pilotos. Y Suzuki lo tiene, vamos. Lo tiene claro, además, porque el perfil de los dos es exactamente el mismo. Sí, a ver, vamos a ver, son pilotos sólidos, Sí. ¿vale? Tanto Mir como Rins, Rins por desgracia, por los problemas Sí, qué lástima. de la lesión que lleva, que es una lástima, Sí. ¿sabes? Porque este podía haber sido su año, acuérdate cuando Sí. empezó el Mundial por fin, yo, mi máximo candidato era Alex Rins. Sí. Por desgracia, pues a ver, esto es como todo, una cosa es lo que tú quieres y una cosa es luego lo que el destino te ofrece, ¿no? Y por desgracia, pues la lesión de hombro de Rins le ha apartado de las carreras bastante, ¿no? Pero claro, también estaba Joan Mir. Ya se habló de que la Suzuki podía ser Sí, la tapadita del la mundial, tapadita del mundial. Y sí. mucha gente, bueno, Sí, vale, va, cada bueno, uno, bien, por sí. supuesto, opinamos de una forma y Sí, sí. todas son buenas, ¿no? Sí. Pero lo que estaba muy claro es que la Suzuki era una moto muy sólida. Y lo ha demostrado absolutamente, que es una moto magníficamente sólida. Y bueno, y en cuestión de la conducción de Joan Mir, yo ya lo comenté el otro día, a ver, el primer Gran Premio se cayó él, Sí. luego en el tercer Gran Premio fue aquella que Iker Lecuona se coló en una curva y al caer se llevó por delante a Mir, pero en el resto de las carreras es que yo vuelvo atrás a tirar de mi chuleta. Un quinto, un segundo, un cuarto, un tercero, un segundo y ahora otro segundo. O sea, sé, su peor resultado, si quitamos las dos caídas, que ya digo que la primera tuvo la culpa, la segunda no, si quitamos las caídas, su peor resultado es un quinto puesto. Sí. Entonces, eso es lo que hay que hacer para ganar un mundial. O sea, sí. Es ser sólido. Es lo que siempre hemos comentado que nosotros vivimos con los pilotos americanos que disputaban el mundial de 500. O sea, sí, estar ahí. Que hoy, por las circunstancias que sean, solamente puedo hacer cuarto. Pues no me la juego, hago cuarto. Y sí, esos puntos al bolsillo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero lo que no puedes hacer es intentar tragar más de lo que te cabe en la boca. Sí. Porque, a ver, te pasa, pues, a ver, un poco pues lo que le pasó a Valentino Rossi, por ejemplo, este fin de semana. A lo mejor lo que le pasó a Pol Espargaró, que estaba claro que la KTM no podía con el neumático delantero blando. No podía. Tuvo que montar el medio. Sí, y sí, pues te tienes que conformar con hacer un... Sí, sí, la moto da lo que da y no hay más. O sea, es que no puede ser. Y ya vendrá ser otro día. Bueno, porque claro, es que claro, si no, claro, ahora claro, ya has perdido un montón de puntos que ahora sí que te sepan dónde claro, ir, claro, del campeonato. Sí. Y bueno, y luego ya, pues bueno, yo lo siento, pero las fantasías animadas de las carreras de Viñales... Mira, quiero hablar del tema, porque fíjate que a mí Maverick es un tipo que me cae bien, o sea, un piloto que me cae bien, ¿no? De estos tipos que no te resultan grotescos, desagradables, ¿no? Y yo sigo pensando que no es cosa de Maverick. Yo sigo teniendo esa percepción, porque es que luego en carrera te hace vueltas. Cuando pilota solo, te hace vueltas. Tú sabes perfectamente que cuando solo haces los tiempos es porque falla algo de motor, porque los demás no te van frenando. Sí. ¿Vale? Entonces, esa moto, viste en la recta, pero si es que le pasaban haciéndole aire y todo, si es que era espectacular. Entonces, o se pasaron de cuenta reduciendo potencia por aquello de la conservación de los motores, o no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. En la salida salió bien, porque luego cuando hicieron la vista cenital de la salida, digo, a ver si es que ha tardado ahí una milésima en salir y ya sabes que ahí te pasan dos o tres y luego tres o cuatro y ya se complica todo mucho, ¿no? Pero no, si es que salió bien, pero acelerando es que lo sorteaban como si fuera como una Moto 2. Sí, sí, él ya lo dijo, que era un cono. O sea, sí. Es que, y es así, o sea, es que vamos a claro, ver. Dices, ahí no es culpa del piloto, de la puesta a punto del piloto. No es, yo no sé si es que falla algo técnico en cuestión de directriz técnica, de decir, vale, pero en carrera lo hacemos así porque preparando la moto para la estrategia de carrera, quiero decir, ¿no? Porque no es cosa de Maverick. Maverick es capaz de ir rápido. De hecho, en carrera va rápido. Pese a correr la moto casi 20... Mira, ahora veré las velocidades máximas, pero me parece que va a ser una risa, ¿eh? Me parece que va a ser una verdadera risa. Ahora, mientras hablamos, lo veré. Y bueno, vale que no ha hecho una buena carrera Maverick, pero está 18 puntos del líder. Quiero decir, aún está en la pomada. Aún está en la pomada. Hoy por hoy. Y Dobby a 20, a ver, 84, 108, a 24. ¿No? 24, sí. Sí. Sí, a ver, vamos a ver. Lo que está claro es que hoy por hoy no podemos decir que el Mundial ya es cosa de dos. Eso no es cierto. ¿Sabes? Porque cierto, eso cierto, lo hubiéramos podido decir otros años. Pero está clarísimo, está medianamente claro, que este año es totalmente imposible apostar absolutamente por nadie. Sí, sí, sí. ¿Vale? No, es imposible. Y absolutamente nadie. O sea, es que no hay forma de poder. Hombre, vamos a ver, yo de apostar por alguien que dices, venga, mójate, venga, a ver quién tal. Fíjate que yo hoy por hoy apostaría por Mir, curiosamente. Sí. ¿Por qué? Sí. Pues porque es más constante que Quartararo. Quartararo, joder, está demostrando que cuando todo está en orden es demoledor. O sea, es un tipo que es imposible. Tal y como está la categoría y tal y como están los motores y tal y como está todo, que está todo muy raro, ¿vale? Y al año que viene va a seguir igual de raro, quiero decir, no va a haber diferencia, los motores están congelados para la temporada que viene también. Entonces, Quartararo desaparece en algunas carreras. Es de ese corte de pilotos que te hace una gran temporada, pero hay dos grandes premios que no se sabe por qué no está. No está, no ha ido, no ha estado, no, ¿me entiendes? Sí. Sin embargo, Mir no. Mir es como Rins, es lo que te he dicho antes. Es un tipo de estos trabajadores que sabe que no va a ser su carrera, pero oye, va a sumar puntos y sale a no caerse y sale a sumar puntos con una mentalidad muy positiva. Y a mí, tal y como está la temporada y en las situaciones que está Joan y con la moto que tiene Joan, que la Suzuki está demostrando ser una gran moto, bueno, vamos a ver lo que pasa. Que Quartararo no tenga un patinazo porque además los circuitos que vienen son muy propicios para esa Suzuki, ¿eh? Motor sí, en sí. Línea, ya sabes, curvas enlazadas en Ricardo Tormo, Estoril desconocido para todos, luego las motos más amables tienen las de ganar en ese circuito, evidentemente, las motos más completas, más homogéneas, las que van bien más o menos en todos los terrenos, tendría ventaja en Estoril y la Suzuki es una de ellas. Con lo que, chico, vamos a ver qué pasa, pero que Quartararo ande con cuidado, ¿eh? Sí, vamos a ver. Aquí lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. Primera, que Yamaha va muy justa de motores. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ya, excepto Quartararo, creo que es. O sea, vamos a ver, prácticamente todos los pilotos han descorchado ya todos sus motores. Sí. ¿Vale? Está claro que saben perfectamente qué motores son los que han fallado. Sí. ¿Sabes? Pero, por ejemplo, Maverick Viñales va a tener que correr con tres motores. Sí. Sí, o sea, sí. Va a hacer todo el mundial con tres motores. Sí. En vez de cinco, con tres. Uh-huh. Entonces, no es de extrañar que en entrenamientos a lo mejor le pongan un poco de full power, pero luego en carrera se lo capan como un mirlo porque se lo tienen que capar. Sí, sí, ¿vale? Sí. Es que hay que tener en cuenta que Maverick ha tenido la mala suerte de que le han tocado se sabe perfectamente cuál ha sido el fallo, que han sido las válvulas, se sabe perfectamente quién es el suministrador de esas válvulas y se sabe cuál es la partida que es mala. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, fallos de motores van a tener porque se van a quedar sin motores. Sí, sí, sí, es lo que tienen previsto, ¿eh? O sea, vamos a quedar sin motores, o sea, que se va a salir probablemente hasta del pit en algún momento, o sea que... Exacto, que no le extraña a nadie que haya una carrera que salgan desde pit, porque va a ser muy probable, ¿vale? Con la penalización por tener que descorchar un motor. Sí. Yo vuelvo a repetir lo mismo, yo no soy, nunca me han gustado las estadísticas, pero sí que he de reconocer que Denis Noyes era muy estadístico. Yo este es el primer año que estoy tirando de estadística y la estadística no miente, ¿vale? El piloto más sólido con diferencia en este mundial es Mir. Sí. Es Joan Mir, o sea, y no hay que darle más vueltas. Es el único piloto que, repito, o sea, es que es el único piloto que su peor resultado, su peor resultado fue una caída en Jerez. Sí, sí, vale. Sí. Su otro peor resultado es que le tiraron en la carrera de la República Checa. Pero es que su peor resultado terminando la carrera, ha sido un quinto. Sí, sí, sí. Si miramos a Quartararo, ha hecho un 13, ha hecho un octavo, ha hecho un séptimo, ¿vale? Dovizioso ha hecho un 11, ha hecho un octavo, ha hecho un séptimo. Sí, este muy fin de dispar semana, todo. Este fin muy, de semana ya lo hemos visto. Sí, sí. Sí, muy dispar todo, muy, muy... Maverick, tres cuartos lo mismo, es capaz de hacer de subir tres veces al podium, pero luego de hacer un 14, un 10, un 9, este fin de semana voy a lo haber visto, no, así no se gana un mundial. Mira, como hablas de Maverick, te digo, el 16º en cuanto a velocidad máxima, 338 kilómetros por hora. Son 22 pilotos, tampoco está tan mal. Sí, bueno, ya podría ser peor para una máquina oficial, claro. Podría ser peor. Mira, Bañaya, que es el que marcó la máxima, 351. No, las Ducati son otra. Están en otro mundo, sí, sí. 300, pero el tercero 50. Fue Rins, con la Suzuki. Sí, con 348. Están muy afinadas. Las Suzuki están combinando lo mejor de las Yamaha y lo mejor y lo mejor de las Ducati. Sí, sí. ¿Vale? En esas, si lo queremos poner así, que no es exactamente así, pero si lo queremos poner así, han creado una moto muy homogénea. Sí. ¿Vale? Mm. Y luego encima sus pilotos, volvemos a tratar de lo mismo, son de los de morder y no soltar. Sí, sí, sí, sí, sí. Este fin de semana, por ejemplo, se ha visto claramente. Son muy profesionales. Es que es otro luego, corte. Sí, y luego una cosa que eso se ve, ¿vale? Es la calidad luego del equipo que tienes detrás, ¿vale? Este fin de semana se ha visto que Ducati es un pollo sin cabeza. Totalmente. Mira, y además era algo que queríamos que comentáramos. Totalmente. Se ha visto un equipo completamente destartalado. No, no, no tiene sentido, ni norte, ni sabe lo que quiere, ni sabe a lo que juega. O sea, no. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Lo tienen más claro en el Pramac que en el propio equipo oficial. Es que. Sí, pero ni siquiera el Pramac ha acertado este fin de semana. O sea, todo el Sí, mundo sí. sabía perfectamente que a partir de de cuando faltaran 10 vueltas, porque Carlos Checa se Joder, lo empeñó clavó el tío. Sí, sí, en sí. insistir con ello, Sí, porque a ver, lo yo, la clavó. palabra de Checa, vamos a Sí, dejarla, vamos, vamos a ser Checa, o sí. sea, Te vamos a ver, alabamos, no, señor. Sí. exactamente, no voy a decir lo Sí, contrario. O sea, sí. un piloto formidable y la lástima está en que no hubiera tenido los 3 o 4 mundiales que tenía que haber haberla tenido. Sí, cierto, La cuestión cierto. está en que Carlos lo decía claramente, ¿vale? Nadie sabía qué es lo que iba a pasar a partir de, o sea, cuando faltaron 10 vueltas. Todos sabían que el neumático se iba a ir abajo, pero no sabían cuánto se iba a ir abajo, ¿vale? La mejor estrategia la tuvieron al principio. O sea, a ver, una de las mejores estrategias lo tuvo el equipo Petronas. Sí, O sea, cierto. salimos muy delante, porque es necesario salir muy delante, Sí. tiramos delante, el aire que tenemos es frío, con lo cual los neumáticos no se van a calentar en exceso, la moto no se va a calentar en exceso, algo que también hace falta mucho a una Yamaha, ¿sabes? Sí. A las Yamaha, y vamos a ir tirando, ¿vale? Valentino tenía el mismo propósito, ¿vale? La misma estrategia. El único problema está en que Valentino, pues, lo Se le siento. acabó el neumático y no le avisó Bueno, y bueno. sí, le acabó el neumático, pero yo también vi ahí que a ver, que Vale iba un poquito con el gancho, Hombre, claro, sí, sin ¿vale? O duda, sea, sin Vale, duda. pues a ver, Joder, es no. que tiene que ir así, es que quiero decir, es Sí, que no. pero no es. No sé, no considero yo que un veterano tenga que ser esas estrategias. Pero bueno, en fin, él lo Vale, sabrá, sí. ¿vale? El equipo Petronas hizo muy buena estrategia. Sí. El único problema está en que Quartararo supo ir muy rápido estando solo, con lo cual haciendo las trazadas que él consideraba y yendo al ritmo que él consideraba, ¿vale? Y Morbidelli sí que pecó de fallar un poco más, pero aún así, primero y cuarto. Sí. Y luego, por supuesto, el equipo que lo tenía clarísimo eran los de Suzuki. Sabiendo perfectamente que la Suzuki es una moto que a mitad de mitad carrera hasta el final se comporta muy bien, cuando empieza a vaciar el depósito, es una moto que se comporta estupendamente bien, pues la estrategia de ellos fue a eso, a decir, no, no, no, vamos a conservar neumático para cuando llegue el final de carrera poder tener neumático. Y el resultado fue eso, fueron una apisonadora tanto Mir como Rins, y Rins, volvemos a lo mismo, o sea, Sí, Quartararo lo dijo, que Mir, o sea, que tuvo la suerte de que la carrera no durara una o dos vueltas más, porque entonces Mir lo hubiera pillado. Pero es que yo sigo pensando que Rins les pasa a los sí, dos por encima. correcto. Es que ¿Sabes? viendo la carrera me dio toda la sensación, digo, este gran premio dura una vuelta más y se los funde, pero haciéndoles aire y todo, ¿eh? Sí, Sí, sí, sí. totalmente, Y fue. porque era el que mejor acabó con los neumáticos con diferencia de toda la parrilla, ¿eh? Sí, y eso, esa idea, esa forma de medir los tiempos, de medir Sí. en qué posición estoy Ah, en eso la es de pista, equipo, eso es de ¿sabes? equipo. Eso es de equipo. Sí. Eso es de un equipo que tiene ganas de trabajar por sus pilotos. Sí. Y que un equipo que pone todo lo indispensable por sus pilotos. Y sus pilotos hacen un segundo y un tercero con una remontada bestial, ¿sabes? Y sacándole los colores a toda la parrilla, excepto Sí. al equipo Petronas, que volvemos a lo mismo, ¿sabes? Sigue siendo un equipo satélite, Sí. ¿vale? Pero luego, por ejemplo, volvemos otra vez a lo mismo. El equipo Yamaha, yo no sé qué problemas tendrán, pero desde luego, Yo la no lo carrera de entiendo, Maverick, tío. otra vez, o sea, vamos a ver, me da igual que Maverick me diga que es que la moto no ha salido bien en Sí. Madrid. Pero luego no poder adelantar a pilotos Sí, sí. a los que tendría que No pasar puede hablar, encima, no Miguel. haces una No. remontada de nada, que la única suerte que tuvo es que hubieron muchas caídas y al final el resultado no fue bastante peor de lo que tenía que haber sido. Maverick no puede hablar, Miguel. Ya lo dejó hablar, Sí, sí, entender sí. el otro Gran Premio y dijo, mira, no puedo decir qué pasa. O sea, lo tiene claro, él es capaz de rodar rápido cuando va solo, pero cuando esa moto necesitas una punta de motor, necesitas una punta de chasis para hacer cosas, no va. No tracciona, no tiene suficiente motor. Cuando vas solo, vas a tu ritmo y vas marcando un ritmo constante y puedes hacer una buena carrera, pero evidentemente es muy difícil correr tú solo en un Gran Premio. Y tiene un problema grave. No puede hablar. Hizo, bueno, unas declaraciones. Maverick, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal y qué cual? Dicen, bueno, más o menos lo de siempre. Así que, bueno, pues nada, ya veremos a la siguiente. O sea, con resignación de decir, mira, no puedo decir qué pasa, pero pasa algo, es evidente. Porque sigue siendo un piloto capaz de ganar carreras. Y además, si la moto no tiene ese rendimiento tan malo. Maverick siempre está adelante, ¿eh? No es un piloto que se esconda o que tenga. Yo veo a Quartararo mucho más inconstante que Maverick, por ejemplo, ¿no? Sí, Además de que pero Maverick tiene más tablas en el campeonato, es evidente, porque jugando ya lleva años corriendo en MotoGP y además en un equipo oficial. Pero entre la sombra alargada de Valentino y ahora la sombra corta de los motores mal diseñados. Pues chico, mal diseñados o mal ensamblados o mal proveídos, me da igual. Pero el caso es que, joder, el chaval también es que tiene la negra con el tema, porque es que es capaz de ir rápido, es que en entrenamientos va rápido, cuando la puesta a punto no es tan importante, sobre todo en los entrenamientos intermedios, ¿vale? Cuando estás empezando a clavar la moto para la carrera, ahí Maverick es el más rápido, casi siempre. Pero en carrera no. Pero joder, es que ya te digo, Miguel, vuelvo a insistir, ves la salida y es que da verdadera lástima. O sea, es que no. De repente ves que te adelantan todos y te quedas el decimoquinto y dices, hostia, pero si es que si hubiera salido mal, si hubiera soltado mal el embrague, si me hubiera fallado la electrónica, si. No, no, pero si es que sale como todos, pero por aceleración lo pasan todos y sin solución. Y en la recta hubo dos o tres imágenes que yo creo que el cámara no las volvió a tomar porque dice ya, hostia, demasiado cruel. Porque es que no sé quién le pasó. Creo que fue Aleix, pero haciéndole aire, ¿eh? Pero tal y como te digo, ¿eh? Que alguna pegatina de Yamaha se llevó en la Aprilia, ¿eh? O sea, es que fue tremendo. Fue tremendo. Entonces, claro, contra eso, ¿qué vas a hacer? Ahora, Yamaha verá lo que hace, quiero decir. Chico, tenía un piloto candidato al título. Tenía el año perfecto para que Valentino hubiera ganado su último. Y tú imagínate que este título lo gana Valentino, tío. Es que fíjate, hasta me hubiera gustado. Mira, Miguel, ya ves que no es santo de mi devoción deportiva, Valentino, pero hasta me hubiera gustado decir, hostia, se ha retirado el campeón con 10 títulos y mira, cuando ha tenido la oportunidad, que no estaba el ogro en la pista, pues lo ha ganado. Me hubiera gustado, fíjate lo que te digo. Sí, hombre, hubiera sido, no hubiera sido. Pero sinceramente, no sé a qué juega la segunda marca del mundo y la primera menos aún. A ver, no, no, La primera la menos aún, primera. pero bueno. No, vamos a ver. El tema de Honda, eso ya lo hemos hablado Sí, y sí. está, y tienen simple y llanamente lo que se han ganado. Sí, totalmente, Han totalmente. dependido única y exclusivamente de un piloto, y cuando ese un piloto se Claro, no, lesiona, no hay más. pues no tienen pilotos y ya está. Claro, O sea, claro. tan simple como eso. Sí. Lo han querido hacer así, lo han querido forzar así, pues tienen simple y llanamente lo que se merecen. O sea, es que yo no voy a tener paños calientes No, con esta no, no, gente en absoluto, en porque es que se absoluto. viene viendo desde hace muchísimos años, ¿vale? O sea, y con el año, y al año pasado ya fue muy sangrante el que, bueno, de hecho ya lo han reconocido, ¿vale? Que el año pasado contrataron a Jorge Lorenzo Para desactivar a Ducati, para desactivar a Ducati, sí, algo lo he que leído. teníamos más o menos claro, Sí, pero ¿vale? claro, Que nunca teníamos puedes. más o menos claro, pero que bueno, que ahora ya está puesto Claro. en blanco y negro, Sí. ¿vale? Sí. Que vamos a ver, era lo normal, Sí, era lo normal, sí. ¿sabes? Pero que en ningún momento se quiso intentar que Jorge Lorenzo estuviera por lo menos delante. Pues fíjate, este año lo hubieran tenido de fábula con un piloto campeón, ¿eh? Ya, Con un piloto pero campeón, tío. Es que tú fíjate las cosas a veces. Pero bueno, en fin, y ojo, he oído al doctor Mir, sí, creo que era el doctor Mir hoy, en un programa de estos del motor, el de Catalunya Radio, que es el motor a fons, pero bueno, no lo sé, es un programa de estos que lleva 1.000 años y que tiene, joder, sí, el que tiene. hacía el hombre este. El que escribía en solo moto. Sí. ¿No puede ser? Sí, no, Ostras. no, que sí, que sí, que sí. Ay, ¿cómo se llama, tío? Bueno, es igual, va, si nos viene a la cabeza, vale, bien. Y te lo venía a decir por qué, por qué, por qué. Ahora sí que se me ha ido santo al cielo. Te lo venía a decir tema Lorenzo y todo esto. Bueno, no, venía a decir que ha perdido una gran oportunidad y que desde luego la previsión ha sido espantosa. O sea, es decir, no puedes hacer una previsión deportiva jugándotelo todo una carta y más siendo HRC. Es decir, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad tiene HRC de hacer eso? Si tiene medios, tiene técnicos, tiene pilotos, tiene dinero, ¿pero por qué tirar un año? Pero bueno, eso es muy de Honda también, ¿eh? Sí, Eso es sí. muy de Honda. Sí. Honda a lo mejor al año que viene dice, pues ya no corro. Bueno, Y pero no ten en cuenta corren. que tampoco están de Honda, ¿vale? Tú ten en cuenta que Honda siempre ha querido valorar más sus motos Sí, sí, que sí, sus sí, sí. pilotos, Si pudiera ¿vale? prescindir de los pilotos, prescindiría de ellos. Y Vamos. que su piloto, y que haya quedado tan sumamente claro que la Honda gana única y exclusivamente porque se sube Marc Márquez a ella. Eso no sé yo hasta qué punto puede ser problemático. Lo Otra que de las cosas comentan. es que Sí, disculpa, sí. se vuelve a hablar otra vez de que se acaba el contrato con Repsol Sí, sí, y sí. faltan días Sí. y no hay contrato. Es ¿Vale? que Y no hay probablemente no contrato. lo haya. Es que esa es otra, ya veremos. Ya veremos. Yo ahí pudiera ser, o sea, lo que me huele a mí, ¿vale? Bueno, ya sabes que aquí nosotros no tenemos conexión con la prensa, Nada, nada. pero llevamos muchos años viendo estas historias, ¿vale? Yo puede ser, para mí, desde Uy, mi punto de me vista, estás asustando. que no, pero vamos a ver, que Red Bull el año que viene, por ejemplo, ya ha dicho que no va a patrocinar a Testua. Vale. ¿Eh? Porque el rendimiento es bajo. Me río yo, me descojono yo Ya, de lo bueno, que sí. dicen. Vale, Porque sí. la primera vez que una moto de Test Trua gana una carrera del Mundial, Sí. que no lo hizo con Yamaha y lo ha hecho con KTM, y el año que me ganas una carrera del Mundial con KTM, me dices que el rendimiento no es aceptable. O sea, vamos a ver, Sí. iros a Sí, pastar a la vía. seamos serios. Sí, O sí. sea, Sí, vamos a sí. ver, que el dedo gordo deje de chupármelo ya hace muchos años. Sí. Decir que no, que vais a cambiar de planificación estratégica de la marca y ya está. Todo esto a lo que vengo es que parece ser que Honda está mirando para ser patrocinados por un mix entre otra petrolera, que posiblemente fuera Shell, Sí. y Red Bull. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ya no dependes única y exclusivamente de un gran aporte monetario de una empresa. Y Ya ya puedes tienes más hacer margen de maniobra, quieres tú. decir. Yo ahí lo que veo es soltarse un poco de Repsol, depender de varios patrocinadores en vez de uno, con lo cual no dependo de ninguno, porque o sea, no tengo que estar a las órdenes de lo que me diga este super mega patrocinador. Sí. ¿Vale? Y a lo mejor por ahí puede ir la cosa. Bueno. ¿Eh? Y estamos hablando de que Repsol siempre ha sido un semillero de pilotos españoles, pero Honda a lo mejor también lo que quiere es pegarle una patada a eso. Eso se viene hablando ya bastante tiempo, que Honda tiene mercados en los que a Honda le interesa tener mucho un piloto americano, por ejemplo. Por Eso va a ejemplo. ser complicado, pero bueno, le Ahora interesa mucho. mismo sí, Sí. pero si de repente Repsol no está en la jugada, a lo mejor ya no es tan complicado. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, ya te digo que esta crisis de resultados puede hacer que Repsol se baje del caballo y puede que a lo mejor incluso esté siendo forzado por Honda, no lo sé. Sí, de ¿Vale? todas O formas, sea, pero. estos tiempos de pandemia, patrocinadores y todo esto está haciendo resquebrajar las costuras de estos campeonatos económicamente tan altos. Porque primero que los patrocinadores no están por la labor de ante las incertidumbres, porque en todo el mundo está todo patas arriba, de meter cantidades ingentes de dinero en proyectos que no tienen luego probablemente un rendimiento tan directo. Es decir, tú ahora sí que asocias Honda con Repsol, pero si lo patrocinas un año, pues al año siguiente nadie se acuerda de que has patrocinado al equipo Honda, al HRC, ¿vale? A ver, el ejemplo claro es para la gente que no ha seguido el Mundial durante los últimos 15 años, vamos a decirlo así, Sí. ¿vale? ¿De qué color era la Yamaha? O sea, ¿quién patrocinaba la Yamaha de Valentino Rossi cuando ganó Nicky Hayden? ¿Vale? Porque ese patrocinio fue solamente de un año, Fue de un año solo, ¿vale? Y ahí quedó. ¿Sabes? O sí. sea, y ya está. Sí. Entonces, sí, eso podría ser muy, Sí, muy muy volátil. interesante, sí. Y bueno, no sé, yo volviendo al tema de. Bueno, el tema de Honda es un despropósito, o sea, no tiene sentido lo que está haciendo Honda, que puede soportarlo porque es una fábrica que económicamente no tiene, sigue sin problemas. Pues bien, vale, bien, me parece bien, pero es un despropósito. Y si me apuras, es hasta un poco decepcionante para los aficionados a la marca. De decir, joder, macho, es que estamos arrastrándonos por los circuitos, que eso, oye, hay una clientela leal y unos aficionados leales a la marca. Eso lo ha habido Sí. siempre y lo hay en todas, ¿no? La Sí. fidelización de la gente es muy importante, a través de la competición es muy importante. Yo no lo veo mucho sentido y en algunos momentos me parece hasta un poco cuestionable. Pero bueno, bien, ellos verán lo que hacen. En el tema Yamaha, yo no sé, Miguel. Valentino descartado, Maverick, si vuelve a tener otro día así, ya seguramente no, se despide del campeonato porque quedan cuatro carreras, tampoco queda tantísimo ya, ¿eh? De hecho, voy a ver el calendario, pero os digo exactamente cuáles son. Estamos hablando, mira, te digo, queda, vale, Francia, Aragón, una, dos, las dos, o sea, las dos de Aragón. O sea, estamos hablando de 3, Oye, qué 4, bonito va a ser, 5, ¿eh? Se me va a llenar la 6. boca cuando digamos lo 6. de el Gran Premio de Teruel. Maravilloso, me Va a ser encanta. bonito, ¿eh? Sí. Yo para mí va a ser muy bonito. Muy Sí, bonito. sí, sí. Sí, Me señor. encanta ese circuito, Miguel. Es lo más bonito que te puedas echar a la cara. Eso me moriría de ganas por meterme en ese circuito. Y encima que en todo el mundo, que en todo el mundo se sepa que Teruel existe, bueno, una maravilla. Me Oye, encanta. pues sí. Claro. Me parece una, fíjate, qué mejor promoción. Ahora, también te digo que es una obra que no pega con el entorno, de decir, hostia, ¿esto qué hace aquí? Esto, uf, no sé, te da la impresión de que se han pasado siete pueblos, pero bueno, si lo vives desde dentro, desde el plano de la competición, el trazado es precioso, la estancia en el circuito es fantástica, accesos, es todo bonito. Todo bonito en ese circuito, de verdad, me encanta. Pero bueno, hablando de todo esto, pues bueno, quedan seis grandes premios, quedan seis grandes premios. Con otra actuación gris, Maverick yo creo que se podría ir despidiendo, porque el que no va a fallar va a ser Mir. Ese no va a fallar. Y todos los circuitos que quedan son propicios Yamaha Suzuki, porque estamos hablando. Francia, bueno, Francia sería un intermedio, pero desde luego no es un circuito Ducati ni un circuito Honda, por ejemplo. Aragón, es que esa recta de atrás, yo Aragón sí que lo pondría con las Uf, Ducati ahí. Es que esa Aragón va a ser el último recta. sitio donde Sí. Los donde los de caballos, tío. Ducati Sí. pueden quemar el cartucho. Sí. Pero ya los dos del Ricardo Tormo y, como he dicho antes, y el de Estoril, es que. No, o sea, no tiene nada que hacer ninguna Ducati, con lo cual. Ahí todos los candidatos al título de ese tipo de máquinas queda descartado. Es lo que decimos, queda Yamaha y queda Suzuki. Vamos a ver lo que pasa. Hoy por hoy, como tú bien dices, Miguel, y yo no creía tanto en ello, pero este fin de semana he reflexionado al respecto. Yo apostaría por Mir. Hombre, a ver, ya no Yo es una cuestión de apostaría. reflexionar, Yo es una apostaría cuestión por Mir. de que se ha visto. Sí, no, pero ¿Vale? bueno, quieres decir, a lo mejor puede ser una carrera, puede ser dos, tres carreras que ha estado entonado, pero no, no, la forma de pilotar, las declaraciones que hace, como tú bien dices, el equipo, el estar todos ahí en una Por piña, el equipo. trabajar para los pilotos, el cariño con el que se ha arropado a Rins, por ejemplo, que Rins, no me extrañaría que llegado el momento y con Mir con opciones claras de ser campeón y que trabajara para él. Y es un piloto, y eso probablemente es de los pocos equipos que tiene dos pilotos con el mismo nivel. Sí, si te paras a pensarlo. Sí. Si es que, volvemos a lo mismo, si es que ya no es solamente el mismo nivel. Es que en Suzuki yo creo, a ver, estamos hablando de competición, sí, y esto hay que ponerlo en cuarentena. Sí, siempre. Pero en Suzuki dan la impresión, vamos a decirlo así, sí, de que se cuida a sus pilotos. Sí. De que se quiere a sus pilotos, de que los dos pilotos están ahí por un motivo. Ellos dos se llevan fatal, ¿vale? Rins y Mir se llevan muy mal. ¿Ah, sí? No lo sabía. Sí. No lo sabía. Se saludan educadamente, de hecho en el corralito se felicitaron. O sea, son educados el uno con el otro, ¿vale? Pero hasta ahí. Por eso no se nota. Pero esos, ¿vale?, son rivales. Pero son rivales acérrimos totalmente. ¿Vale? Y como bien dice el dicho, al primero que tienes que vencer es al que está en el box de al lado. Sí. ¿Vale? Entonces, eso está claro, ¿vale? Pero cuando un equipo logra meter a dos pilotos en el podium, sí, y ya no de cómo han pasado algunas carreras de esta temporada, de fallos garrafales de otros pilotos, de tal, sino no, de una forma sólida, viéndolos marcando buenos tiempos y viendo los que estaban ahí con una buena estrategia, que vuelvo a repetir lo mismo, que para esta carrera había que hacer una estrategia muy grande. Pero luego ves, por ejemplo, yo es que lo siento, sabes que a mí yo soy ducatista porque a mí nuestro Denis Noyes, sí, ¿vale?, y me acabo de lavar la boca para nombrarlo, nos enseñó que las Ducatis molan y que las japonesas no molan. Bueno, pues sí, yo soy ducatista, pero lo que yo tengo muy claro, por lo menos de corazón, ¿no? Italianista y tal. Bueno, a lo que voy. Lo que ha quedado clarísimo es que en Ducati no quieren a sus pilotos. No, en absoluto. Es que no los están, o sea, los están cuidando cero. O sea, sí, cero. Uh-huh. Cero. No, yo no me imagino las ganas que tiene que tener, por ejemplo, Petrucci de saltar, pero de acabar, vamos, de saltar, de acabar el campeonato, del equipo, pero rápido. Sí, a ver cuándo se acaba esto, por Dios, que no puedo más. Ya no, de verdad, sí. Y a ver, los pilotos no lo hacen de una forma indigna, ¿vale? Pero también hay que entender que cuando estás en un equipo que sabes perfectamente que el año que viene te tiran, o sea, no es que no han querido saber nada de ti, que te tiran, sabes que no eres apreciado por ellos. Sí. El ambiente que tiene que haber en Ducati es que, vamos, es que es imposible, sí, es imposible hacer resultados. A ver, Dovizioso hizo un Lorenzo, sí, ¿vale? De cómo me vais a tirar, pues ahora, pam, ahora mis cojones los son más grandes. Sí. Pero ya está. Sí. Pero ya está. Sí. Nadie, es que nadie quiere ayudarle a solucionar el problema. No parece que nadie quiera ayudarle a solucionar los problemas que está teniendo la Ducati. Se percibe hasta estas imágenes que hacen del interior del box, cuando el piloto entra y se sienta en el sillón y va comentando a los técnicos y todo esto. Yo recuerdo que tiempo atrás tenías una multitud en el box, hasta Domenicali estaba por allí detrás dando morcilla, ¿vale? Pero ahora llega Dovi y... Es patético, ¿eh? Está el técnico principal, no sé si es Gubelini, creo que es Gubelini, y poco más, ¿eh? Y el asistente de Dovi. Todos los pilotos tienen un asistente. Es necesario un asistente que le dé un casco limpio, que le ayude, que le seque el sudor, que son deportistas de élite y necesitan cuidados, es evidente. Pero es patético, ¿eh? Es que no hay nadie más. Nadie más. Como mucho un mecánico que se acerca allí, que haga esto, vale. Y poco más. Sí, es tremendo. Ducati, yo creo que es como Honda, pero llevado al extremo. Quiero decir, Honda, además, si es que lo han dicho, tuvieron los santos estos de decirlo. Nosotros en Honda pensamos que los pilotos es un mal menor que hay que soportar para hacer competitivas nuestras motos. Vamos, que si pudieran, los eliminaban y montaban un robot, montaban a la Simo allí pilotando la Honda. Si pudieran, lo hacían, pero de todas, ¿eh? Pero además que lo han confesado mil veces, que ellos no quieren a los pilotos, no sé. Tú fíjate que luego Honda no tiene una relación de cariño con los pilotos, no no mantienen una relación con Yamaha, por ejemplo. Ostras, está Wayne Rainey como embajador de Yamaha, Kevin Swans en Suzuki, pilotos, Freddy Spencer también hace de vez en cuando. Bueno, Freddy, es que Honda América es otra historia. Honda América sí, es otra historia. Me estás nombrando pilotos americanos y los pilotos americanos sí, van por otro lado. Sí, van por otro lado, cierto, cierto. Pero Honda, con otro tipo de pilotos, no ha tenido absolutamente ninguna empatía. Ninguna. Y Ducati es lo mismo, pero con carácter italiano encima. Es decir, te odio, pero que te metería en una acequia, ¿sabes? Así te odio. Te odio y además lo escenifican, lo dramatizan y le dan mucho rimbombante a todo, ¿vale? Por ejemplo, cuando se cayó Valentino, ver a Auccio ahí haciendo el porca miseria. Sí, oh, sí, sí, sí, sí, digo, sí. Mira, lo digo, no puede ser más italiano, cabrón. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, bien. El caso es que, nada, la siguiente, a ver, ¿cuándo? En la de Francia estamos hablando de el 11. O sea, estamos hablando de aquí Francia, a 15 días. Francia, estamos hablando de Le Mans. Estamos hablando de que por esas fechas hará fresco. ¿Vale? Ostras, en Francia, claro, y en Le Mans, fácil, lluvia por las tardes, en esta época sí, del sí, año. Sí, sí, sí, sí. Va a ser una muy mala época para irse a correr a Francia. O sea, así como tuvimos un Jerez en julio, que ozú, mi arma, madre mía, que vamos, que los pescaditos no hacían falta ni freírlos, en este caso va a ser justamente lo contrario. Salían fritos de Van a tener problemas bastante serios de cuestión de neumáticos y tal. Michelin está haciendo unos gambazos espectaculares. Sí, está yendo a las pistas con los neumáticos que se suponía que tenían que ser para esa pista. Miguel, lo de esta carrera, ¿eh? O sea, vamos, un neumático que sabes que en las últimas 10 vueltas ni Dios sabe lo que va a pasar. Pues, ¿qué quieres que te diga, chico? Yo sigo pensando que se están luciendo mucho, ¿eh? Que tienes un stock fabricado que tienes que liderar, de acuerdo. Pero, macho. Sí, sí, sí. Lo de este Gran Premio ha sido de vergüenza, ¿eh? Yo, hacer una carrera en la que sales ahí a aguantar el octavo, noveno, porque sabes que los neumáticos no te van a aguantar, pues es que raya hasta en lo antideportivo. Pero bueno, ya sabemos Michelin cómo se las gasta y que le preocupa muy poquito también. Es lo mismo que Honda y Ducati, pero en neumáticos. Es decir, mis gomas son las mejores y los malos sois vosotros. O sea, sí, esto sí, también sí, es sí, muy... Sí, sí. Y siempre, bueno, y Le Mans... Han actuado así. Sí, sí, siempre, siempre. Le Mans está, para quien no lo sepa, en la zona occidental de Francia, es decir, la más próxima al Atlántico. Con lo cual, en esta época del año es muy posible que tengamos mucho tiempo húmedo y vamos a ver cómo vienen las borrascas, pero es que es época, es lo que tú dices, Miguel, es época de esto. Ya veremos. Pero una carrera en mojado en Le Mans, con esos ángulos y circuito plano. Sí, sí, pero es que, a ver, falta también este año una carrera en agua. Para sí, cierto, que ya gane, cierto. Joder, Aleix Espargaró. Sí, vale, sí. Sí. O para que gane Miller. Iker Recuona. Entendámonos. O que gane Petrucci. Sí, o sí. Que gane Miller, que este año todavía no ha ganado y que puede ganar Miller. O Kraslow. O Rins. ¿Sabes? Es que ya te digo, ahora viene. O sea, es que del mismo modo que fue una animalada correr en Jerez en. Eso fue una locura. Puede ser una animalada igual el correr en Le Mans justamente lo que tú dices, en la época de lluvias. Es que es el otoño. O sea, quiero decir que en la zona atlántica el otoño ya es una época de lluvias importante y más en las zonas más próximas al océano. O sea que. Que los que vivimos en California nos da igual, todos estos. En el paraíso no tenemos esos problemas. A veces hasta llueve demasiado poco, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pues nada, pues vamos a emplazarnos ya para la siguiente conversación y nada, si no tienes así mucho más que añadir, Miguel. No, a ver, en especial no. Kraslow, la mala suerte de que le dan de alta del brazo y que saliéndose joroba el tobillo. Vaya. Alex Márquez, otra carrera desaparecido, gris. Desaparecido, no tiene. Iker Lecuona con miedo después de tres caídas en entrenamiento, pues a ver, yo creo que prefirió nadar y guardar la ropa, ¿sabes? Me da la sensación de que a este chaval, Miguel, tienen que pararlo un poco, ¿eh? Es que esa forma de pilotar al final se va a lastimar de verdad, ¿eh? Yo no sé, que fuera más poquito a poco. Yo no sé si es que tendrá que dar resultados en forma de puntos. Bueno, puntos puede dar, no está en condiciones de dar un gran montante de puntos, pero o a lo mejor decir, mira, haz un quinto, un sexto y justifico el que estés en el equipo. No sé, me da la sensación de que se está forzando un poco la máquina con este chaval. Es muy joven, lleva muy poco en la categoría. La moto no es una moto fácil, aunque haya ganado carreras este año. Y yo hay veces que lo frenaría un poquito, ¿eh? Porque ves las imágenes así del segundo grupo, segundo o tercer grupo, y da pánico, ¿eh? Sí, sí, ahí se pegan, que parece Moto 3. Pero tú has visto a Iker cómo va. Si hace unas deslizadas de medio metro, sí. Yo creo que es el que clava más la moto en la curva de todo, pero de toda la parrilla, ¿eh? Sí, Iker con, a ver, cuando contrataron a Iker, aquí tú no te juegas. Lo contrataron por la telemetría. Por nadie, ¿vale? Sí, sí. Entonces está claro que Iker se merece el beneficio de la duda, por lo menos. Exactamente, sí, ¿vale? Sí. Entonces, vamos a ver, yo lo que sí que... A ver, estamos otra vez en lo mismo. Iker tiene un año menos que Quartararo, y eso es que se habla de que Quartararo es joven y tal, y igual. Bueno, pues el más jovencito de la parrilla. Sí, Iker, sí, sí. ¿Vale? Sí, entonces sí. A Iker lo que hay que hacer es dejarlo... termina el último, y como se te ocurra terminar el penúltimo, te quito el postre. O sea, sí. Ese debería de ser el. Sí. Pero esto estamos hablando de la categoría más importante del motociclismo. Sí. ¿Vale? Sí. Que está en un equipo satélite, y encima ese equipo satélite el año que viene sabe que no va a tener dinero. Sí. ¿Vale? Entonces, a ver, volvemos otra vez a lo mismo. Yo tengo muy claro que habrá más de un representante de más de un piloto italiano que tiene un cartel que pone desempleado, sí, sí, sí. ¿Sabes? Que estará aporreando en la puerta del Testroa diciendo que este chaval no corre. No, que hay muchos pilotos en Moto2, Miguel, y que Luca Marini, por ejemplo, el hermano de Rossi, joder, está haciendo un temporadón, por ejemplo. Es que ahí hay tres o cuatro pilotos que tienen que dar el salto forzosamente a MotoGP. Y a mí me da la sensación de que, mira, lo mismo que Bati en Superbike, es decir, tienes que sumar puntos, tío, tienes que sumar puntos. O sea, en una carrera, aunque tengas ganas, aunque te pique el culo, aguanta la posición, por lo menos. Es que si no, por muy bueno que sea, porque ahí que se le fichó por su telemetría. Fríamente, sí, es decir, sí, porque sí. Tiene puntos en los circuitos que es el doble de rápido que el resto. Sí. No se sabe muy bien por qué, ¿vale? Él empezó tarde a pilotar, viene del mundo del supermotar, o sea, es un piloto un poco diferente, ¿vale? Pero, ostras, tiene que justificar su puesto, ¿eh? Y sobre todo no lastimarse, no lastimarse. Es que va a acabar haciéndose daño ese chaval, porque es que todas las carreras tiene un problema. La que ha acabado nos ha sorprendido porque ha acabado encima bien. Pero es que siempre está por el suelo. Y eso, al final, en algún momento va a tener un problema gordo. Esperemos que no, pero bueno. Esperemos que no. Esperemos que te digo no. Que, a ver, por lo menos sigue haciendo mejores resultados que Alex Márquez. Que yo vuelvo a repetir, sí, sin lo duda, mismo. Sin duda. Alex Márquez, yo insisto, no está haciendo una temporada maravillosa ni muchísimo menos. Pero mala tampoco, si, ¿eh? No, pero si estuviera... Es que si estuviera donde tiene que estar, que es en el DCR... Pues oye, estaría haciendo una temporada digna. Correcta, sí, ¿no? Sí. Además, claro. Quizá tendría un equipo más amable para empezar y todo esto, probablemente. Pero, claro, sí, hubo que meterlo ahí por las cosas que ya se sabe, no vamos a repetir. Sí, si queréis que renueve, ya sabéis lo que hay. Sí, no, está claro. Entonces, sí. A ver, pues pasan las cosas que pasan. Estoy mirando, es que fíjate, Alex Márquez está el 16º con 27 puntos. Ya, pero es que Alex Márquez. Mira, lo iba a mirar y al final lo siento, se me ha pasado. O sea, ya no he podido porque. Es que está igual que Iker, vamos. Está... Y no he podido. Sí. Pero es que creo que hoy por hoy Alex Márquez es el único piloto que ha terminado todas las carreras. No ha terminado los puntos, ya. Pero creo que es el único piloto que ha terminado todas las carreras en lo que va de temporada. Sí. Y claro, vamos a ver, eso Eso es un valor muy grande. Por eso yo digo que la temporada que está haciendo no es mala. O sea, no es gente mala. No es una temporada que puedas destacar, que digas, ostras, pero mala, mala no está siendo. Mala no es porque él es debutante en MotoGP y él está haciendo lo que tiene que hacer. Y sabemos los condicionantes que tiene esa moto y sabemos los condicionantes que tienen los neumáticos este año con algunas motos y lo tenemos claro. Eso yo lo tengo claro. Y mira, estoy viendo a otro ilustre, Johan Zarco, que una vez más se ha llevado por sombrero a otro. En fin, no sé, es algo fortuito. Esta vez sí que no ha sido un problema de Zarco, porque se comía al de delante, o sea que no ha sido un problema de Johan. Pero joder, estaba ahí. Que sí, es lo que siempre decimos, pero estaba ahí. Sí. Se ve que Johan fue a disculparse al box. Sí. Y claro, se ve que Dovizioso, que ya había visto las imágenes, claro, llegó él y le dijo que, a ver, que no tienes nada de qué disculparte, o sea, que agradeció el gesto, pero dejó claro de decir, bueno, a ver, no tienes nada de qué disculparte porque no has hecho. Pero como lo hubieras hecho por tu culpa, era para matarte, cabrón. La maniobra es que fue muy simple, o sea, ahí se vio, es que se vio tan claro en las imágenes que no sé si decirlo. Sí, sí. Pero bueno, entra en la curva. Petrucci se le escurre un poco la rueda delantera. Sí. Claro, ese que se te escurre, que cortas un poco. El que venía detrás era Zarco, corta gas para no comérselo, y ese cortar gas, pues claro, pierdes presión en la rueda delantera y te vas al suelo. Sí, sí. Te vas al suelo y te llevas al que tienes al lado. ¿Quién era al lado? Pues el Pupas. Que además es que Dovizioso, normalmente antes era Pedrosa, pero Dovizioso, desde que se fue Pedrosa, se ve que le ha puesto la maldición de que siempre que se cae alguien se lleva por delante a Dovizioso. Porque es verdad, acuérdate, esos strikes que hubieron hace dos o tres temporadas también, que decías, hostia, macho, es que siempre estaba metido en la salsa, tío, el pobre hombre. Sí. También hay que ser desgraciado cierto, para eso. Cierto. Pero bueno, no, es que estamos en lo de siempre. Si hubiera hecho unos buenos tiempos de entrenamiento y hubiera estado delante. Claro, no claro. Te comes, o sea, vamos a ver, claro. Si es que no te no, comes. No estarías en las posiciones de Zarco, evidentemente, o de Petrucci. No. Claro. Sí, de quien sea, me da exactamente igual. Claro. O sea, tú tienes una de las gracias de hacer buenos entrenamientos. Es que te libras de todos estos. Claro, que tienes gente, o sea, que tienes mucha menos gente delante que te pueda hacer un strike y tirarte. Cuanto o sea, más adelante estás, más educada es la gente. Eso ha ocurrido siempre en toda la historia del señor de los campeonatos de motos. En la parte de atrás están los esbirros, están los mercenarios, están los que llevan un ojo tapado. Vamos, eso ha ocurrido siempre. En la parte de delante es otra cuestión, es otra cosa. Bueno, pues nada, oye, si quieres lo dejamos por aquí y ya vemos a ver el siguiente fin de semana qué es lo que pasa, porque lo que es cierto es que poquito a poquito se van medio descartando candidatos que ya no se pueden permitir otro fallo, quiero decir, no se pueden, si se permiten otro fallo, seguramente con seis carreras que faltan, difícil lo tendrían para luchar de tú a tú con alguien que haya sido más regular. Así que ya veremos. Vamos a ver en Francia qué pasa. Yo creo que va a ser un gran premio muy raro. Muy, muy raro. Sobre todo con tiempo húmedo. Con tiempo húmedo va a ser una puñetera lotería. Ese circuito tan plano, que se anega tanta agua, con las curvas sin ningún tipo de peralte, sin ningún tipo de inclinación. Es completamente plano. O sea, si llueve, el agua se queda ahí. No se drena por ningún sitio. Entonces, veremos lo que pasa. Va a ser complicado. Yo vi una carrera ahí en Superbike que levantaban como 3 metros de agua, como una moto de agua, ¿sabes? Una estela de 3 metros de alta, o sea que... Pero bueno, sabes que en Superbike se corre. También hay que entender que el circuito de Le Mans tiene 2 años hecho. Entonces, tiene sus fallitos. Sí, sí. ¿Sabes? Que no han tenido todavía tiempo de solucionarlos. Sí, sí. Pero ese tema de que sea tan plano y esto, ese tema, si llueve va a ser complicado. Y es que la previsión está por ahí. Es que lloverá. O sea, vamos a ver, es la época de las lluvias. O sea, es que no hay más. Mira, ya, ¿cómo estamos en internet? Mira, voy a buscar el tiempo que va a hacer en Le Mans. A ver, el tiempo, región de Pas de Loire. Mira, yo lo miro en una página que se llama tiempo.es. A ver, te digo, mañana viernes, sábado y domingo. El viernes a llover, el sábado nublado y el domingo a llover. O sea que lo tenemos claro, ¿no? Bien, pero no es el fin de semana que viene, ¿eh? ay, es verdad, es al otro, es al otro, es al otro. Sí, sí, Vale, sí, sí, próxima semana. A ver, sí. Hombre, se te previsión, había olvidado. lluvia. También. Es que es Claro, todos los no. días lluvia, o sea, quiero decir, no, no es que por las tardes llueve por allí, en esta época del año. Entonces, pues eso. Bueno, pues bien. Bueno, pues nada, venga. Venga, ya hablamos A ver entonces. si la semana que viene podemos hacer una charlita. Vale, sí, hablamos un Y poquito de nada, hablamos. cosas fuera de campeonato, va. Sí, Esa sí. charlita que teníamos pendiente de las motos A2 para todo el público. Esa Sí. charlita me apetece mucho. Esa duda entre MT-07 o una Royal Enfield, Sí, ¿eh? sí. Eso puede ser una Es duda como dudar interesante, por entre supuesto. un Ferrari, entre un Lamborghini Aventador y un Kia Picanto, ¿no? Es un... No, no, no, no, no, que va, que va, que va. Al final Que tienen va. cuatro ruedas ambos, pero claro. No, no, no, no lo veo tan así. Bueno. Veremos, lo dejamos ahí, lo dejamos en el aire. Venga. Venga, a la siguiente semana más. Venga, Tore. Ya Venga, hablamos. cuídate, Vale. chao. Hasta luego.